eso es lo que pienso, no dudas. Actúas como un serinete, haciéndote mucho más fuerte. Torturas. Con tu grupo de colegas no tienes ningún problema. Te ayudan. Sacas pecho y tu cerebro cada vez es más estrecho. Torturas. Sigue repartiendo miedo, crees que es solamente un juego. Contra toda diferencia, tu argumento es la violencia. Golpea todo lo que no le cabe en su cabeza, ya no sabe qué ocurrió. Golpea todo lo que no le cabe en su cabeza, ya no sabe qué ocurrió. Golpea todo.